Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que solo hay verdad en tu corazón. Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir, porque puede ser que al irle a nombrar me nombres a mí. ¡Que la!